Nuestras vidas se viven en etapas. A veces esas etapas van bien, a veces no. A veces las familias están intactas y fuertes. A veces son frágiles o incluso están destrozadas. Cualquiera sea la fase, cualquiera sea la etapa, cualquiera sea la condición de nosotros mismos o de nuestra familia, en este momento podemos y debemos vivir a la luz de las promesas de Dios, aferrándonos a ellas con todo nuestro corazón y alma y poder, porque al final son nuestra única esperanza. Pero, ¿qué gran esperanza son? La palabra de Dios está llena de promesas. Yo he encontrado 3.573 promesas. Y promete que en cualquier etapa de nuestra vida o nuestra familia, podemos reclamar por nosotros mismos, nuestros seres queridos, nuestra familia y nuestra iglesia. Esta última semana del trimestre, al cerrar esta serie de estudios donde estamos hablando acerca del hogar y los principios que Dios tiene para el hogar, veremos algunas historias, promesas y experiencias bíblicas de diversos contextos. Y a medida que lo hagamos, buscaremos extraer lecciones para nosotros hoy, cualquiera sea nuestro contexto. Pues lo más probable, quien quiera que sea, esté donde esté, sea cual sea la fase de su vida, tienen también luchas, temores, preocupaciones, etc. Afortunadamente adoramos a un Dios que no solo sabe cómo nos enfrentamos, sino que también podemos estar seguros de que está por delante de todos esos problemas y es mayor que ellos. Regresaré unos segundos, ve por tu Biblia, hoy la usaremos bastante. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central lo encontramos en Malaquías 4, 5 y 6, al final del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, aquí tenemos en estos versículos que la introducción de la adoración a Baal en Israel por Jezabel, la esposa de Sidonia, del rey Acab, aceleró la caída de la moral de toda una nación. Y las enseñanzas de Dios que mejoraron el matrimonio, la familia y la sexualidad, todo esto que Dios había dado como consejos fueron opacadas por prácticas como el incesto, la prostitución y otras perversiones sexuales. Y en esta arena de conflicto sobre la adoración entró Elías, cuyo nombre mismo, quiere decir Jehová es mi Dios, reprendió a Baal. ¿Y qué experiencia de Elías lo asoció con derribar las creencias paganas y traer una nueva vida a las familias? Vamos al libro Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 16. Y vamos a leer hasta el 17. Primera Reyes 16, nos dice así. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de helio una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Sabes que Jesús habló de este incidente? Cuando menciona en San Lucas capítulo 4, 25, 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sí, Elías era un hombre marcado después de anunciar la maldición de la sequía sobre la tierra, y Dios lo albergó en un lugar inesperado, en la morada de una viuda en Sarepta de Sidón, cerca de la ciudad natal de Jezabel. Y Elías saludó a la viuda con una prueba severa. Pidió usar sus últimos trozos de leña, aceite y harina para su alimento que quedaban escasos. Y le dijo: hazme a mí primero que lo alimentaran, confiando o llevándolo a ella a confiar su futuro en Dios y él mismo confiando en Dios. Su fe se hizo legendaria. ¿Sabes que Jesús mismo hablaría de eso más tarde cuando lo menciona en el Nuevo Testamento? Y a medida que su aceite, trata de imaginar, y su comida se extendía durante días y más días y más días, la mujer llegó a comprender más acerca de Jehová. Luego, trágicamente, su único hijo se enfermó y murió. Al expresar su dolor a Elías, ella reflejó la religión familiar que la rodeaba. O sea, las creencias pervertidas que ahora envolvían a Israel, en las que el pecado de uno podría requerir sacrificio de niños. ¿Qué efecto tuvo la reunión con su hijo sobre la experiencia espiritual de la viuda fenicia? Vamos otra vez a 1 Reyes 17, 24, y nos dice así. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, ¿qué podemos aprender de sus comentarios? La respuesta de la madre revela el efecto del mensaje de Elías. La fe en Dios y su palabra surge en el corazón cuando, por su poder, la vida se restaura y la familia se reúne. Muchos hoy pueden dar su consentimiento cuando se predican las doctrinas, pero son tibios en su experiencia espiritual. Sin embargo, cuando las verdades de la palabra de Dios se experimentan personalmente y el avivamiento y la restauración ocurren en las relaciones familiares, la convicción llega a ser mucho más poderosa sobre el corazón. ¿Cuáles son algunas reuniones familiares que todavía estás esperando? ¿A qué promesas de Dios aferras tu esperanza para esa reunión? ¿Recuerdas la historia de Elías en el Monte Carmelo? Vamos a la Escritura, 1 Reyes 18, 20 al 45. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Bueno, aunque el contexto es totalmente diferente, ¿cómo pueden aplicarse los principios que se ven en esta historia a la vida familiar? En el Monte Carmelo, Elías anhelaba la renovación del pacto por parte de su nación, un regreso a la fe de sus padres que traería la sanidad a sus vidas, la reparación del altar, sus hogares, sus tierras, la restitución de sus tierras. Después del fracaso de los sacerdotes paganos con su sacrificio, ahora Elías tomó su turno. Él fue deliberado. La hora del día llamó la atención sobre el plan redentor de Dios revelado en el servicio del santuario, porque dice, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. O sea que la invitación, acercaos a mí, nos recuerda que el Salvador recibió a los pecadores y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Son palabras del Cordero de Dios. Los padres que se sienten dolidos por la extravagancia de un niño pueden estar seguros de que Dios lo ama tanto como amó a los israelitas. Dios trabaja incesantemente para atraer a los descarriados hacia él. Y el enfoque de Elías en el altar de Jehová encuentra su equivalente en nuestro tiempo cuando Jesús y su gracia salvadora son elevados en las familias. El culto familiar es una oportunidad para hablar con Él en oración, hablar de Él unos con otros, recibir de nuevo su regalo gratuito de salvación y dar a nuestros corazones tiempo para reflexionar sobre sus enseñanzas. La respuesta solicitada por Elías indicaría que Dios los había devuelto a sí mismo. 1 Reyes 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Se dice que no podemos volver nuestros corazones a Dios, solo podemos responder a su gracia y eso Él lo da gratuitamente. Confesión y alabanza brotaron de los labios de la gente. Debido a que no respondieron a la llamada de Dios, los falsos sacerdotes fueron ejecutados allí mismo. Luego las lluvias refrescantes terminaron la maldición sobre la tierra. Yo pregunto, amigo, amiga, ¿en qué condición se encuentra tu altar hoy en tu casa, en tu hogar? ¿En qué formas específicas puedes reconstruir el altar en tu hogar, si es que realmente necesita alguna reconstrucción? ¿Sabes que hay una predicción dada por el ángel Gabriel que más tarde Jesús confirma y está en San Lucas 1, en Mateo 11 y también 17? Él dice así, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los escritores del Evangelio afirman que Juan el Bautista era el mensajero que prepararía el camino del Señor. Allí tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en Malaquías, y nos dice así: porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, amigo, amiga, ten en cuenta los aspectos principales del mensaje de Juan. ¿De qué manera fue su mensaje conmovedor? Vamos a San Mateo 3, luego San Marcos y también en Lucas. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan les decía, no te es lícito tenerla. Bautizaban a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amigo y amiga, como un granjero que ara una tierra dura para prepararla, para recibir la semilla, Juan denunció el pecado e instó a los pecadores a arrepentirse. La naturaleza humana es tal que, sin autoexamen, sin ser conscientes de la verdadera condición, no se siente la necesidad de algo mejor. Y su mensaje dirigió a la gente hacia la santidad de los requisitos de Dios y su necesidad de su perfecta justicia. El arrepentimiento genuino siempre está marcado por la humildad y buscar ayuda de Dios para cambiar su comportamiento. Y al exponer la hipocresía superficial y egocéntrica de quienes reclamaban a Abraham como su padre, él trató de abrir el significado más profundo de la fe de sus padres. Se los explicó. Ahora, la pregunta surge, ¿cómo preparó el mensaje de Juan el Bautista el camino para Jesús? Vamos a San Juan 1:35 en adelante. El siguiente día, otra vez, Juan y dos de sus discípulos estaban, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. A Juan se le había mostrado que Jesús era el Cordero de Dios. Y cuando presentó a Jesús de esta manera, lo encontramos en San Juan 1:29, esto es lo que él dijo. El día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, literalmente convirtió a las personas al Señor. Los llevó a él, Andrés y otros de los discípulos de Juan. Juan, el escritor del Evangelio, que escribió el relato de este día, dejaron a un lado al Bautista y se convirtieron en discípulos de Jesús. ¡Qué hermoso ministerio! Él no era el Cristo, pero condujo personas a Cristo. El mensaje de Elías no solo apunta a la necesidad del arrepentimiento, identifica a aquel que salva del pecado, genera entusiasmo por él y le presenta a la gente a Jesús, el Hijo de Dios. Si Juan el Bautista entrara hoy en tu hogar, ¿crees que te estaría diciendo lo mismo que dijo en sus días? Yo creo que sí. Vayamos ahora a la transformación que tendrá lugar en los corazones en los últimos días. En cierto sentido, nosotros, como adventistas, nos vemos en el papel de Juan el Bautista y en el papel de Elías también. El heraldo de la reforma y el arrepentimiento buscó preparar el camino para la primera venida de Jesús. Nosotros, como movimiento, nos vemos haciendo lo mismo para la segunda venida. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 1, 17. Él irá delante de él, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres, los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Captas estas palabras? ¿Captas cuál es nuestro mensaje? El Padre Celestial ha vuelto a los corazones de sus hijos hacia Él y ha vuelto los corazones de sus hijos hacia los demás a través de la cruz de Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y el mensaje de Elías suplica a las familias que crean estas increíbles buenas nuevas. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora compara esto con Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y ahora, amado y amada, a manera de conclusión debo decirte que el mundo necesita desesperadamente una demostración del cuidado desinteresado, compromiso duradero y una devoción inquebrantable a Dios. Por la gracia de Dios, las familias cristianas pueden proporcionar tal demostración. Sin embargo, debemos recordar que el mensaje que tenemos para el mundo también es para nosotros mismos. Hasta que los principios del Evangelio, la unidad, el amor y el sacrificio se manifiesten entre nosotros, especialmente en nuestras propias familias, seremos impotentes para compartir este mensaje con los demás. Todos los sermones elocuentes, toda la lógica y las presentaciones bíblicas no son suficientes. El mundo necesita manifestarse en nuestras vidas, especialmente en nuestras vidas familiares. El arrepentimiento, los corazones convertidos, el amor y el compromiso que predicamos. Y al igual que Juan el Bautista, él tenía un poder que cambió vidas e hizo efectiva su predicación. Podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios, pero solo en la medida en que estemos dispuestos a cooperar. Y aquí quiero hacer una pausa, decirte algo que está en mi corazón y quiero repetirlo nuevamente. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Cierto que somos salvos por la fe, por la gracia de Cristo, pero seremos juzgados por nuestras obras. ¿Cuán importante es que nuestras obras reflejen lo que creemos? Porque de corazón habla la boca. Lo que está en nuestro corazón es lo que decimos. Lo que está en nuestra mente es lo que hacemos. Dios nos ayude a tener corazones limpios para actuar en forma cristalina con los demás y que los demás vean a otros, a Jesús a través de nosotros, y los demás puedan ir hacia Jesús gracias a nuestro ejemplo. ¿Te imaginas el poder que habría si las familias, cada familia cristiana, cada familia adventista, fuese en realidad un sermón viviente en el vecindario, en el trabajo, donde quiera que vaya? Algunos ni saben. Algunos piensan, no ven la diferencia. O somos diferentes o no somos. Dios nos ayude a brillar para Él, porque somos la luz del mundo. Porque somos, a través de Jesús, parte de la familia del cielo. Somos la embajada de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, si somos una familia de uno o más, estamos llamados a ser testigos del Dios al que profesamos servir. Y nada puede hacer que nuestro testimonio sea más efectivo que mostrar al mundo lo que una familia, independientemente de su tamaño, puede hacer a través del poder del Evangelio. Pregunto para terminar, ¿qué puedes tú, qué puedo yo hacer de una manera especial para mostrar a las personas más cerca de ti, ya sea de la familia inmediata o otras personas, que los amas y te preocupas por ellos? Mira lo que dice la sierva del Señor y está en el comentario bíblico, página 1184. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad y, a pesar del peligro en el que estaba su vida, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. Nuestro trabajo en esta era debe ser tan fielmente hecho. Oh, Dios permita que así sea. Tú y yo somos embajadores, llamados a ser las manos, los pies, los ojos, los oídos de Jesús y sobre todo el corazón de Jesús para amar a aquellos que el mundo desprecia o a aquellos que están en necesidad o a aquellos que no han escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Y al hablar de las buenas nuevas del Evangelio, amigo y amiga, ponte a mirar los billones, con B, billones de personas que aún no conocen de Jesús. Allá en la ventana 1040, India solamente hablan 1652 idiomas y dialectos. La gran mayoría no ha escuchado el nombre de Jesús. ¿Estás orando por esto? ¿Estás siendo un sermón viviente? ¿Estás ayudando con tus ofrendas? ¿Estás apoyando los medios de comunicación como 3ABN, como los canales que tiene la iglesia para que el Evangelio llegue a cada rincón del planeta? Dios nos ayude a comprometernos con Él. Nunca nos arrepentiremos. Acompáñame en oración. Gracias, Dios, por darnos un mensaje que nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Queremos ser un ejemplo viviente a todos los que nos rodean. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Hemos terminado de estudiar esta serie, Lecciones de Vida, las etapas familiares. Y hemos aprendido bastante, por lo menos yo he aprendido bastante, los principios que Dios tiene en su palabra al repasarlos. Transfórmate tú en un canal de bendiciones, invita a otros para que vean la programación semanal, Lecciones de Vida. Y recuerda, tú eres especial, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.